todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Empieza Cultura Musical otro lunes más, queridos amigos y amigas. A su lado les saluda Daye Cuenca. Les saluda Adrián. Estamos un lunes más para acompañarles y alegrarles la tarde con buena música. Hola chicos, yo soy Alex. Les saludamos desde aquí la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, nos vamos a presentar y a comenzar con esto que es la música popera que nos tiene esta semana. Bueno, no tan popera, pero sí tenemos varios, como que la música ícono de rock y pop latino, se podría decir. Además que tenemos buenas bandas ecuatorianas para deprimirnos un poquito, pero también para alegrarnos de a paz. Esas son las poperas. Claro, es que también hay que recordar que ya pasó el Día del Amor y la Amistad, ya pueden volver a sus actividades normales como personas. Solitaria. Triste. Bueno, vamos entonces con la primera canción, que es de Soda Stereo. Claro, esta es Trátame Suavemente. Contemplarlas estábamos escuchando a Soda Stereo con su tema Trátame Suavemente, Trátame con Amor. Así que, pues Soda Stereo fue una banda de rock argentino formada en Buenos Aires en 1982 por Gustavo Cerati. Imagínate tú, o sea, hoy en Cultura Musical estamos con este tema de bandas de 1980, sí. Porque también en el bloque ecuatoriano tenemos algunos artistas, no solo bandas ni grupos, sino varios artistas. Pero continuamos. Es considerada una de las bandas más influyentes e importantes de Iberoamérica de todos los tiempos y una leyenda de la música latina. Así es Soda Stereo y ha incursionado en géneros como... Claro, ha incursionado en géneros como el rock alternativo, el new wave, el post-punk, el post-rock. También hay que tomar en cuenta que esta banda ha sido una de las primeras que se abrió de sus límites locales para salir a todo Iberoamérica y ha inspirado a más bandas a hacer lo mismo que ellos. Claro, es una leyenda de MTV Latinoamérica por su trayectoria musical. Y digamos el primero que entregó la entidad. Así que esto era Soda Stereo, muchachos. Y bueno, ya nos estamos acercando a estas fechas carnavalescas, ¿no, jóvenes? Carnavalito. Sí, Daya, dinos, ¿dónde vas a pasar tú el carnaval? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes planeado? Claro, eso depende mucho ya que estamos considerando una propuesta de fotografía en la que nos han, como que nos han llamado, nos han hecho un llamado para colaborar con el municipio de Quito, pero todavía no, digamos, no se sabe, no es concreto. Aún no está muy confirmado, pero lo que sabemos es que durante los desfiles que siempre se hace por el carnaval en Las Chiris, si mal no estoy. Las Chiris. vamos a estar ahí apoyando en todo lo que es la logística y la comunicación del desfile. Entonces, pues nada, eso. Claro, ¿y tú, Adrián, en dónde vas a pasar carnaval? Bueno, nosotros hemos planificado irnos a Amaguaña. También tengamos en cuenta que en Amaguaña las fiestas son bien prendidas, Amaguaña y Machachi. Así que vamos a estar por Amaguaña para la gente que nos tope por allá. Claro, así que vamos a seguir con la siguiente banda aquí en Cultura Musical. Y esto viene a cargo de Vilma Palma de Vampiros con Fondo Profundo. We'll be right back. Y estábamos escuchando a Vilma Palma e Vampiros con su tema Fondo Profundo. Vilma Palma e Vampiros es una banda de rock fundada en septiembre de 1990 en la ciudad de Rosario, Argentina. También ellos incursionan en lo que es el rock, parecido lo que es de Soda Stereo. Ellos se enfocaron en la banda Soda Stereo para la creación. También inspiraron en eso. Y el origen fue de un barrio que es llamado Rosario, en Santa Fe, más precisamente. Claro, y los géneros en los que incursionaron es el rock, el new wave, el pop, el rock, el funk rock. Y pues están desde 1900 hasta la actualidad. De hecho, el año pasado se pudo tener la dicha de tenerlos aquí en el país. Son, digamos, artistas que sí vienen como que en reiteradas ocasiones, ¿no? Pero aún así siempre los extrañamos. Así que, bueno, chicos, ¿qué opinan ustedes sobre el carnaval? ¿Dónde piensan ustedes que se vive así on fire el carnaval? O sea, creo que lo más el más grande aquí que todos conocemos es el de Río, ¿no? O sea, es todo un espectáculo. De hecho, o sea, en general todo el año se mueve Brasil se mueve para que el carnaval de Río sea como que algo, o sea, el más grande del mundo, ¿me entiendes? O sea, no es como es algo súper preparado durante todo el año, no es como aquí que solo sacan bombitas de agua y te tiran. Algo que estábamos conversando también en interno era que el carnaval en Asia casi no le toman mucho en cuenta, y también podemos notar que aquí el carnaval más prendido en Ecuador es el carnaval de Guaranda. Pero también hay que ver que ya se ha diversificado esto de las fechas del carnaval en varias provincias del país. Muchos organizan conciertos, organizan eventos, organizan desfiles, como los conciertos que están planificados aquí en la ciudad, también para las personas que deseen quedarse. Más adelante les vamos a estar dando la agenda para que tomen nota. Claro, imagínate que un dato curioso del carnaval es que esta fiesta es tradicional en los países católicos, a pesar de ser una fiesta de origen pagano, y que todas sus raíces van en rebelarse contra los poderes de la iglesia. Los países de mayor tradición carnavalera son los católicos, y como bien lo mencionabas, en Asia esta fiesta casi que no tiene repercusión. Entonces, o sea, al estar todo permitido, también ha habido varios países que lo prohíben, porque ya sabes, se vive una fiesta, si bien como lo dices, también aquí en Ecuador, no solo la de Guaranda, sino también el carnaval en Ambato. Y como ya lo hemos visto también, bien dices, Amaguaña, Machachi, todos se están uniendo cada vez a hacer una fiesta más grande de esta celebración muy pintoresca y en realidad divertida, porque la pasas súper bien cuando te pintan la cara, la espuma y todo lo demás, ¿no? Claro, cabe creer que también cada región tiene sus tradiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Ambato es el carnaval, la fiesta de las flores y las frutas, en Guaranda se juega solo con carioca, si mal no estoy, y ese tipo de cosas. Entonces, cada lugar de nuestro querido país tiene una manera diferente de celebrar el carnaval, y eso hay que rescatarlo porque también es nuestra cultura. Tengamos en cuenta que en el país hay gustos para todas las personas. Si quieren disfrutar solo de una fiesta amena con familia, pueden ir a lo que mencionaba Alex, de ir a la fiesta de las flores y las frutas. Ahora que si lo que les gusta es ir a conocer gente, ir a pasar un momento chévere, jugando con agua, con todo lo que se les cruza en el camino, tienen cerca de Quito está Machachi y está Amaguaña, que es donde tienen eventos de ese tipo. Claro, y también hay que recalcar que si bien en Asia no es del todo, digamos, una celebración muy muy aclamada, en Japón sí, pero se lo hace en el mes de agosto, en donde se celebra el festival Awa Odori. Entonces, imagínate tú, aquí también hacen varios desfiles, se reúnen cada año más de 500,000 de personas que disfrutan en las calles de los bailes ancestrales, porque aquí lo hacen con trajes típicos, tradicionales. Los participantes desfilan y hacen coreografías con, digamos, también con los espectadores que van. Por último, dato curioso, es que como tú lo mencionas, en Japón es en agosto, en Colombia también, en Bogotá se celebra el 16 de agosto, exactamente, por más que nada también en conmemoración a la fundación de la capital. Entonces, o sea, hay cositas también que casi en todo el mundo se festejan en este tipo de fechas, ¿no? Claro, entonces vamos a seguir con la siguiente canción, y esto viene a cargo de Miguel Bosé y Julieta Venegas con Morena Mía. Sí.

hasta indie, entonces. Ajá, imagínate, toda una carrera, la Julieta. Y es verdad eso de, ella empezó en la banda mexicana de Sky Reggae Tijuana, no, esa era la banda, Tijuana no, en la que compuso la canción más exitosa de la agrupación, Pobre de Ti. Y es verdad, esta canción también ha sido hecha covers en por varias bandas, hasta me parece que Panteón Rococó sacó un tema, o sea, sacó, digamos, un cover de esta canción. Así que sigamos con el tema carnavalesco. Y bien decían los chicos, o sea, estamos viendo que la celebración se ha ido como que transformando a lo largo de los años y ha llegado a tener más repercusión en otros, digamos, ciudades de nuestro país. Sí, algo que comentábamos era que el carnaval en Guaranda se ha ido disminuyendo de a poco y el alcalde está intentando promoverlo nuevamente, porque hay otras ciudades como Manta, por ejemplo, que ya organizan sus carnavales de una manera más, con más artistas, más especializado. Como por ejemplo en Manta tenemos del viernes, sábado, tenemos conciertos en los que se van a presentar Sebastián Yatra y varios artistas como Gente de Zona y Isidro Rodríguez. Entonces vamos a tener gran variedad en lo que es las playas ecuatorianas para el carnaval. También en lo que es el carnaval de Ambato, que también se va a presentar Sebastián Yatra, tengamos en cuenta para las personas que vivimos en la sierra, también se van a presentar Sebastián Yatra el lunes 24 de febrero. Y bueno, nos vamos a la pausa con la siguiente canción, y esto viene a cargo de Miranda con su tema Perfecta. Yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos caminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te fuiste besando. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para. Perfecta para. Perfecta para mí. Perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Solo tú, Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una crítica a la sociedad consumista es estereoscopía social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Giorgi Jaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos aquí en Cultura Musical, muchachos, y vamos al bloque que más le gusta a la gente linda. Así que vamos con el bloque de música ecuatoriana, pero antes, como ya es costumbre aquí en Cultura Musical, vamos a mandar los saludos a todas las personas que nos escuchan, a nuestros amigos, amigas, que se encuentran en el país y en el exterior. Así que vamos con los saludos, Adrián. Claro, yo mando un saludo a Génesis, que nos está escuchando desde su casa, y a Carolina, que nos está escuchando desde la UTE. Bueno, yo le mando un saludo a José, mi amiguita que está esperando ya la fecha para su grado. Y bueno, un saludito por aquí, la próxima canción va para dedicada para ti. Claro, así que también estamos mandando saludos para Josué, que nos escucha desde Francia. Alex también desde España, que nos está escuchando. Y también tenemos varios saludos de nuestros amigos que se han unido ya, digamos, programa a programa. Así que un saludo para todos los que nos escuchan y pues no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801. Y pues bueno, también hay que mandar un saludo a la Yayo y al Gato, que no pueden venir hoy, pero sin embargo nos están escuchando. Y también digamos que aquí ya están sus reemplazos. Bueno, medio sus reemplazos. Sí, les mandamos un saludo y que les vaya bien en sus exámenes. Esperamos ya tenerlos en el siguiente programa. Esperamos que ya pasen sus exámenes, ya sabes. Claro, es que imagínate tú, ahorita la mayoría de estudiantes está terminando sus exámenes, ya están terminando con sus clases, sobre todo en la central. La anterior semana fue la semana de exámenes, pero hay también varios docentes que no. Retrasaron exámenes o ciertos trabajos finales. Y pues nuestros queridos amiguitos también tienen que estar como que al pendiente de todo esto que se les vino en este semestre. Y ya pues también felicitarlos porque ya están a punto de terminar la carrera. Ya erra, erra. Así que bueno, vamos a este bloque de música ecuatoriana y nos vamos con la primera canción, y esto es Audi Tres Notas. Thank you.

Y estábamos escuchando Audi con su tema Tres Notas, y como ya lo mencionamos en las propagandas del programa, estamos con música de antaño, pero del antaño chévere, ¿no? De este antaño, este que, antaño. Que nos acaba de dar una nostalgia tremenda, amigo. Nos estábamos acordando de toda esa época en la que los teléfonos apenas estaban apareciendo y tenían infrarrojo y todas esas cosas, y que apenas, y lo más multimedia que tenías en el teléfono no era ni Spotify, sino eran unos audios chistosos que había, de hecho había muchas parodias con esta canción precisamente. Yo recuerdo que uno de los teléfonos que tenía era un teléfono que tenía una tarjeta de memoria de 64 megabytes y la tenía cargada de imágenes de con el gatito. Imágenes de piel. No, era un gatito emo que había en ese tiempo, que sí, salían con los gatitos, sí, de emo, con sus colores púrpuras. Y canciones de Panda, creo que tenían dos canciones de Panda, escuchaba y me las tocaba borrar y otra vez descargarme, sí, otra, o que me pase por infrarrojo y estar con el de al lado sentados en las bancas pasándote ahí. Justo claro. En esta época. Imagínate que mi primer teléfono fue ese Nokia 1100. Ese, el clásico, ¿no? El clásico. Indestructible. Ajá, el que se caía y se rompió la baldosa por el teléfono sin intacto, ¿no? Claro, ese. Ese teléfono tenía uno de los mejores juegos, déjame decirte. El de la culebrita. Ese juego era. No, mi teléfono, yo el que más me acuerdo. Bueno, el primer teléfono que yo tuve era un Alcatel, que era como el 1100 en ese tiempo. Pero el que más me acuerdo era el 5200, que tenía las lucecitas a los lados y le ponías. Le predeterminabas Nokia, los tonos para cada contacto, para y te brillaban las luces para cada contacto, y era genial. Ahora solo tenemos una pantalla infinita, claro, sin gracia, sin nada, pero bueno, así funciona la tecnología, amigos. Imagínate escuchando estas canciones, y aparte, o sea, que esta canción salió antes de que nosotros naciéramos, o sea, ya era mucho más antigua, por lo menos para mí 3 años más antigua, para ti... 5 años más antigua, pero sí. Imagínate tú, o sea, es una canción que pegó mucho aquí en Ecuador y al punto de vender 180.000 copias en menos de un año. Es una cifra récord para un solista ecuatoriano en esa época. Claro, y es claro que no solamente es ecuatoriano, sino que es el más reconocido a nivel internacional, que en México es como de los raperos más significativos que ha habido. Eso es verdad, porque él, según la historia, él se abre como un rapero. Pero a medida que va creciendo también va incursionando en el hip hop y un poco también en el pop. Así que bueno, vamos a seguir aquí en Cultura Musical y nos vamos con la siguiente. Y esta es una canción que todos los despechados han escuchado. Morelios. Claro, todos los morelios han escuchado esta canción. Todo el que esté roto el corazón ha escuchado esta canción. Es más, a todos los que los votaron el 14 de febrero de la anterior semana. Debieron haber estado escuchando esta canción, así que nos vamos. Esto va para ustedes. Con Juan Fernando Velasco, Chao Lola. Y hoy que estoy tan despiadadamente solo, que juegas juegos para ver si me amas, hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor, linda, hoy te pido que me des respiro, voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Y los girasoles que sembré en tu vida. ¿Te parece hoy que no eran tan bonitos? Las conversaciones y el espagueti, todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta. Deja de decir que ya no sientes nada. Ya lo sé, déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Estabas escuchando a Juan Fernando Velasco y ya nos pusimos a llorar. Con su chavo Lola. Te extraño ya yo. Te extrañamos, Lola. Te extrañamos, Lola. Lalita. Pero bueno, o sea, dato curioso, no mente. Es chistoso, o sea... Es el nombre de la canción. No, que digo, esas canciones salían cuando... Bueno, supongo que cuando yo era niña y... Y te ponías triste sin razón alguna. Ajá, era te como cogía que la depresión. Te cogía lo emo. ¿Sabes que también es otra cosa que las canciones en inglés de, por ejemplo, Linkin Park, Evanescence? Es que no entendías. No entendías, pero igual te ponías triste. Sí, ajá. Sí, sí, en ese tiempo no sabías nada de inglés, más que el verbo to be, y te ponías triste con esa canción. Imagínate, o sea, esta canción de Juan Fernando Velasco, Chao Lola, junto a Para que no me olvides, fueron, o sea, unas canciones que bestias, o sea, te llegaban al alma y tú sin siquiera saber por qué, así. Yo creo que hasta lloraba. Ajá, ni siquiera le ponías atención a la letra, solo llorabas porque era triste. ¿Sabes qué? Otra cosa es que ahora ya que estamos más adultos, las canciones de nuestros papás también ya van teniendo sentido. Canciones sí, como Leonardo Fabio, José José, ese tipo de artistas que en esos tiempos tú pensabas que eran aburridas y ahora... Las cantas a pulmón, ya. Sí. Claro, eso digo, o sea, imagínate, esta canción salió en el 2002, chao. ¿Qué edad tenías en el 2002? 6 años. 6 años. Entonces, imagínate tú ponerte Moleria. Nueva palabra. Morelia, así con estas canciones de Juan Fernando Velasco, quien ahora es ministro. Ministro de Cultura. Imagínate tú nomás cómo... Cómo progresa la gente. Eso era lo que decíamos, ¿no? Vamos con la siguiente canción. ¿Y la otra? Disculpen, es el carnaval. Es el carnaval. A la voz del carnaval. A la voz del carnaval, todo el mundo. Justamente vamos con la siguiente canción y esta se trata de un grupo, pero ese sí es de antaño, de 1985. Nos vamos con Clip, Estás Aquí. Estás aquí, esperando mucho. esperábamos que todo tuviera una razón que explica el corazón dentro de mí. Creo que hubo siempre un lugar para poder soñar, para que piense como tú. Estando junto a ti, tengo todo lo que tú me puedes dar de una amistad. Hey, hey. Bueno, volvemos aquí en Cultura Musical, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 03. Ah, no, 03. 0801, la fórmula del éxito. Del éxito. Pues hay que recordar que Clip fue un grupo ecuatoriano, imagínate tú, como decía el negro que no sabía que, no, era, no sabía que era ecuatoriano. Que era ecuatoriano, pues sí, ecuatoriano de rock y pop, surgido en la ciudad de Guayaquil durante la segunda mitad de la década de los años 80. Como bien lo dije antes de empezar la canción, 1985 se creaba el grupo Clip. Y también tienen otras canciones que son muy reconocidas y, digamos, cantadas por nuestros señores padres. Así que estamos llegando al final, ¿no? Sí, estamos llegando ya al final del programa. No sin antes recordarles que tenemos varias actividades aquí en Quito para el feriado de carnaval. Para la gente que se quede aquí, hay varios conciertos en el norte, centro y sur de la ciudad. Y eso es todo, amigos. De mi parte. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con... Así que vamos, más cultura musical. Y pues la siguiente semana no va a haber programa, porque deben disfrutar de sus vacaciones, queridos muchachos, ya que todos salen de la universidad, aunque también hay varias personas que, las que se quedan a supletorios, van a tener que esperar hasta después de vacaciones para poder pensar si pasaron o no, así que todavía les queda el sufrimiento. Sí, van a sufrir todas las vacaciones, todo el feriado, qué triste. Así que nos despedimos aquí en Cultura Musical, chiquitos, ha sido un gusto tenerlos hoy, y también a todos nuestros amigos que nos escuchan, a la Yayito que nos está viendo, así le mandamos un besote muy grande, y nos vamos con una, digamos, una agrupación que ha marcado mucha trayectoria, ha marcado también los sentimientos de muchas personas. Y lo sigue haciendo a pesar del tiempo y, digamos, a pesar de toda su música. Así que nos vamos con esta banda de rock pop formada también en Guayaquil